not conscious of that building. Y por los años que lleva el mercado, son muy conocidos a la experiencia clínica con el antibiótico. ¿Quién sabe lo que es un antibiótico? O en la actualidad puede ser incluso sintética, pero que derive del mismo núcleo del de origen natural. ¿Ok? Las sustancias que son sintéticas, ¿ah?, y que no tienen nada que ver, culturalmente hablando, con un compuesto de origen natural, no son antibióticos. ¿Ok? Serán antibacterianos. Otra cosa, biológico derivado del origen natural, o bien compuesto sintético o semisintético, pero que conserve el núcleo funcional. Vale. Entonces, ya les dije que es una maravilla, que con antibiótico que era galvánico, pero como en la vida las cosas no son fáciles, su principal inconveniente es que tiene el mecanismo de resistencia bacteriana. Y el principal mecanismo de resistencia bacteriana está en el se de las bacterias que se llaman heteroclamas, también antibacterial. fusión. Aquí hay una interferencia en la planaridad y en la resonancia, hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces, esta interferencia en la planaridad y resonancia, hidrógeno, carbono, oxígeno, hace por una parte que tenga la forma no planar y a su vez que sean anillos altamente fusionados. En consecuencia, bastante largos. Para los que están parando al fondo, traté de subir la diapo lo que pude, pero parece que es una historia. Esto es lo que quiero simbolizar con la forma de V. Ahí, silencio por favor, ahí está el anillo que está lanzando y ahí está la subida. ¿Ok? Entonces, esta interferencia de la resonancia, el hidrógeno, carbono, oxígeno, más el anillo altamente tensionado por la fusión, hace que tengan esta forma. Además de la quiralidad, que imprimen algunos grupos sustituyentes de este núcleo. Espacialmente, ustedes que nos están dibujando como lo vi, espaciales, ahí está el anillo de esta lactama, el azulito del nitrógeno, el oxígeno carbonílico está mirando para adelante, y ahí está el anillo de gasolidina fusionado con el átomo de azúcar. Esta es la forma espacial que tiene. ¿Ok? Antes de comenzar nada sobre relaciones de actividad u otras piernas, primero no me trate una. ¿Cómo se nombran? Nosotros la nomenclatura que vamos a usar acá es Yupac. Y la nomenclatura Yupac comienza numerando el anillo que está funcionando, dando el número 1 al nitrógeno. Y así sucesivamente de derecha a la izquierda contra la parecida de la luz. ¿Por qué les hago? Aquí hay otra nomenclatura. La nomenclatura que emplea Angélica Lastra. La nomenclatura que emplea Angélica Lastra parte numerando del azufre. Ese es el 1. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Hay ciertos clientes que son relevantes en esta molécula. Específicamente el carboxilo del 2 y el sustituyente del 6. Entonces, cuando se emplea la nomenclatura de Angélica Lastra, el carboxilo del 2 pues, se encuentra en el 2 y el 3. Lo va prenumerando acá. ¿Ok? Por si encuentra por ahí escrito, no es una P de rata. Es otra nomenclatura de Angélica Lastra. ¿Han ocupado el P de Angélica Lastra? Pero, además de esta nomenclatura pequeña, la química, lo que se suele emplear son tres formas bastante más simples de nomenclatura, que no son iguales. En primer término, este mismo anillo, el anillo bicíclico no sustituido, ese, se le llama núcleo penal. Entonces, cuando conversemos del núcleo penal, estamos hablando del anillo fusionado. Una segunda forma de nomenclatura, que es la más trivial de todas, y corresponde al ácido 6-carbonilamino pensilánico. A eso. Ahí está la sustitución de 6-6-carbonilamino pensilánico, lo que está cerrado en el cuadrado así. A eso genéricamente se le llama penicilina. Cuando hablemos de penicilina, estamos hablando de esto. oxidable de penicilina, estoy hablando del ácido 6-carbonilamino penicilar. Y por último, una tercera nomenclatura, que es la que se emplea en literatura médica. A este núcleo se le llama ácido penicilánico. Así lo usan en literatura médica. Entonces, penicilina o ácido 6-carbonilamino penicilánico y ácido penicilánico. Con ácido penicilánico estamos hablando del mismo cuadrado. Entonces, el sistema bisíclico sin sustituyentes tiene un sistema penal. Y cuando posee un doble enlace, ¿cómo se llamará? Cuando en vez de azufre tenga oxígeno, oxapenam. Oxapenam. Y cuando tenga un doble enlace, oxapenem. Y cuando en vez de azufre oxígeno haya carbono, carbapenam. Y si tiene el doble enlace, carbapenem. Thank you. hablan de 6 APA. 6 APA corresponde a los 6 aminos benzilánicos. En inglés, 6 aminos benzilánicos ácidos. Lo van a encontrar así como 6 ácidos. O sea, ese. ¿Saben lo que forma la dura? Bueno, esa es la nomenclatura de un barco, si a alguien le interesa. Del mismo modo, se van a encontrar con la nomenclatura 7 ACA, que corresponde al ácido 7 aminos cefalosporánicos. Es un nombre 7 aminos cefalosporánicos ácidos. Como les comenté anteriormente, el núcleo central es esférico, no se espanta, tiene doble enlace. Se va a tener el núcleo fijo de la cefalosporina. Entonces, si se dan cuenta, hay una multiplicidad de maneras de nombrar iones. Y lamentablemente no hay una nomenclatura uniforme. No lo hablan de celíaca o de enlace celíaco. Ustedes, cuando estén leyendo algo que no tienen extraído, porque están leyendo, eso debería ser una referencia para su vida, ¿no? Y lo vamos a mirar a la felicidad. Eso no es la lucha. Vamos buscando ya un poquito más de todo eso. Algunas cosas de estereoquímica. Esta molécula. El núcleo de penicilina tiene 3 carbonos asimétricos, en 2, en 5 y en 6, como podrán observar. 2, 5 y 6. De los 3 carbonos asimétricos, 2 son los relevantes. El 6, donde va el grupo amino, el 6 donde va el grupo amino, que tiene una concentración L, y el carbono, donde va apoyado el grupo carboxilo. Dos en este caso se empleamos con el carbono. Y ese carbono que está en configuración D. Bueno, el cuento final es que el grupo acilo y el grupo carboxilo se encuentran en posición trans respecto al núcleo penal. El acilo en una orientación alfa respecto al núcleo penal y el carboxilo en una orientación beta respecto al núcleo penal. Les dije yo que más allá de la B-corta, clave toda la disposición espacial de la molécula en lo que tiene que ver a su mecanismo de acción arterial. Entonces, espacialmente se ve una cosa así. Ahí está el anillo galactámico, ahí está el oxígeno carbonílico en rojo, el átomo de hidrógeno, el anillo fusionado de azulidina con el azufre acá, el cuerpo tengo está el carboxilo, mirando para abajo, así. Y el grupo acilo apoyado en 6, hacia el otro lado del plano. Por eso está en trans. Lo mismo, pero tiene un poquitito la molécula para que se vea mejor lo que se vio en alto. Yo la veo por la reflexión de ciencia. Gracias. Los que me interesan, recuerden que están en computación trans en los recuadros. Es el puesto fundamental. Este tipo de sustancias son bactericidas. Vamos a ver a lo largo de este segundo capítulo ya que tratan con bactericidas, es decir, minas, tratan con bacteriostáticos, con el crecimiento. En este caso, los antídotos de coger alcalinos son bactericidas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo actúan para ser bactericidas? Inhiben la síntesis, específicamente en la barrera de péptido mecano que compone la pared de la bacteria. palabra de los amigos. Se une a las PBP. O. Con los residuos de ANA. Los residuos de la ANA. Ácido de N acetil urámico. Ahí está el acetilo y el acetil. que tiene esta cadena de pentaglicilo, que de esta cadena de pentaglicilo lo clave, es el para que llegue que ubicamos, corresponden a este residuo de alanina de alanina. Y si recuerdan el mecanismo, la formación de la pared, no olvidar la piscina, ¿no? Y su grupo amino nucleofílico. ¿Cómo interaccionan con la transpeptidasa? Primero coronación, enlace iónico, enlace iónico, interacción iónica, ¿cierto? A nivel de la actinina, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno de la asparagina, y aquí viene lo bueno, el hidroxilo de serina, S, produce el ataque nucleofílico al carbonilo de la segunda de alanina durante el final. Con ello hay ruptura y pérdida de la última de alanina, y la transpeptidasa queda acilada momentáneamente, inactiva, y entra luego otra sección de uránico. La lisina con su grupo amino no era menor, era relevante. Ese grupo nucleofílico del uránico vecino ataca el dipolo, la enzima se regenera y se va constituyendo así el péptido glicano. Se regeneró, la serina vuelve a atacar y sigue el cuerpo. Así se forma el péptido glicano. ¿Ok? Y cómo actúa la penicilina, debido a que ese residuo de alanina se parece muscular espacial, muscular espacialmente al núcleo de penicilina. Respecto a su geometría, está la de alanina, buscada espacialmente y resaltado. El ángulo de enlace en el carbonilo que está atacado por el hidróxido de serina. Y si usted observa la penicilina, una núcleo penicilina, ahí está el delalactámico y ahí está la cirugía somedina mirando para atrás. Ustedes se fijan, geométricamente es análogo. Buenas plantas son una canina también. La planta de la forma medio cíclica. Y salvo que además de tener disposición y analogía de grupo iguales a la del residuo de la línea de la línea, el ángulo de enlace es bastante similar, 90 grados. Cuento final que para el hidróxido de serina es igualmente fácil que ataque el residuo de la línea de la línea que la penicilina. Entonces hay facilidad indistintamente para el hidroxilo de serina, que por ser de serina tiene un carácter nucleofílico. Si no tuviera carácter nucleofílico, no juega. Entonces existe un modelo que se llama modelo de Park-Schrödinger, en que tenemos la misma PBP, la misma capacidad. reemplaza por su arginina, que es esparraquina, en que ingresa un antibiótico beta-lactámico. En este caso, respecto al núcleo penicilínico, ahí está el carboxilo, la casuridina, 2-metilo, el mismo núcleo penicilínico, pero le agregué un bencilo. Esta es la bencil penicilina o penicilina G. Debido a tanta analogía estructural, espacial y cortística, se produce la interacción. Básico de la arginina, interacción de tipo de hidrógeno con las paraquinas, y el hidroxilo de serina hace lo único que puede hacer, que es atacar el dipolo del anillo betalactámico. ¿Qué ocurre cuando lo ataca? Hay ruptura del anillo betalactámico. Hay ruptura del anillo, pero la enzima queda acilada, queda inactiva. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Se puede regenerar la enzima al igual que lo hace la síntesis de la pared? Uno, el agua es un nucleófilo insuficiente. El agua no es capaz de atacar este carbonilo y producir la ruptura. No se la puede. Pero en la síntesis de la pared, ¿ah?, teníamos el residuo beta-glicilo, que con el amino terminal de la lisina, ese nucleófilo era el que atacaba, reponía, ¿recuerdan? Bueno, el tema es que ahora la estructura química espacial del antibiótico constituye una barrera estérica, entonces la unidad de estabilicilo no puede llegar a atacar. Por eso la enzima no se regenera, queda acilada. Consecuencia, no puede seguir sintetizando más perfil de carne. ¿La bacteria? ¿Está claro? Agua nuclear insuficiente y le da a generar metalicino. En consecuencia, es la se puede degradar. Y si el anillo de la no se rompe, se pierde la actividad bacteriana. Entonces, es necesario que conozcan una reacción de degradación. Thank you. estático y funcional. Ataque intramolecular, formación de este núcleo planctónico, ¿va? Y ruptura del anillo beta-lactámico. ¿Dónde es clínicamente relevante este efecto? El estómago, la dioasma. Dependiendo de la palabra pero dependiendo de cuán fuerte sea la densidad de carga negativa sobre ese oxígeno, será más viable o no esta reacción. Y eso a ver más adelante, cuando ya pasemos la penicilina, que habrá algunas que simplemente son de administración parenteral, son inestables, aminoácidos, y habrá otras, que son de lactona, permitirá que sea estable en medio ácido y en consecuencia administrable por vía oral. O sea, esto no es un tema menor, no se puede hacer un poco de niño. Bueno. Esta ruptura, y ya se perdió la actividad bacteriana, sigue adelante de distintos pasos sucesivos. Esta primera estructura tiene un equilibrio de resonancia, fíjense, produce esta nueva especie que tras un ataque intramolecular cicla por acá o por allá, independientemente, ataque neutrofílico, antipolo y ciclación con intervención de agua para generar este derivado que se llama ácido peniciloico. Ácido peniciloico. Ácido peniciloico que por la carboxilación ese carboxilo genera el ácido peniloico que tras ruptura oxidativa genera el peniloaldehído, que es esta sección de la molécula que estoy señalando, más la D-penicilanina, que es esta sección de la molécula. ¿El ácido peniloico qué le pasaba? Ruptura oxidativa. A estos muñecos, ¿no? Productos de degradación de la penicilina, se le responsabiliza por un fenómeno maligno. Aldehído más de penicilamina. Aldehído y una mina. Las penicilinas generadas cuando pasaron en base a su fecha de vencimiento, que por fin la razón. Si solo degradaran y no producen, tuviera posibilidad de generar productos que pueden generar para la felicidad o la toxicidad, se tomaría un positivo, no pasa nada. No pasa nada. En este caso, vamos a tirar la basura. Entonces, repito: hidrólisis ácida, degradación e inactivación, participa la cadena lateral de CC. Caso distinto a lo que ocurre con el hidrógeno, llámese un medio alcalino, un hidrógeno como tal, o también las beta-lactamasas, el mismo organismo. Entonces, la penicilina, esta estructura general, bien por hidroxilo. Bien por meta lactamasa. Aquí pueden poner coma nucleófilo, ¿no? Me faltó. Agreguenle ahí a los nucleófilos, no necesariamente hidroxilos. Un grupo amino. De hecho, por ejemplo, estas otras son las lábiles. suelo, muchas veces se le echa un fármaco para la medicación conjunta. ¿Qué dijo el adrino? Núcleo. Se puede echar un fármaco con carácter básico, tener algo como microclínico, como habíamos dicho. Porque los fármacos ataque de grado. Entonces, ¿qué hace el medio alcalino? ¿Qué hace un hidrógeno? ¿Y qué hace la lactamasa? Lo único que puede hacer en esa molécula, atacar el carbonilo, altamente tensionado. Ahí está el ataque, por ejemplo, está sintetizado un hidroxilo, obviamente la reposición de la carga, ruptura del anillo beta-lactámico, ruptura del anillo de gasolidina, para generar ¿qué? Lo mismo. El ácido pensitoico. Los productos finales van a ser los mismos. Siempre son los mismos medios ácido, lo ácido, o por la lactamasa, o por el cloro. Lo que varía es el mecanismo. Aquí da igual entre la cadena lateral. Da igual. El ataque directamente al mismo. Bueno, está distinto el ordenamiento. Ataques intramoleculares, llegamos al ácido peninoico, y ese por los fibroxilatinos, al peninoaldehído y a la de penicilatina, lo mismo. La única diferencia está en que el nucleófilo se integra, ataca el carbonilo y se adaptan, en cambio, la ruptura vía medio ácido tiene que ver. La electrofilia que tenga el dipolo del carbonilo vecino al grupo amino 6. Yeah. aquellas bacterias que son capaces de quedar retadas a las masas, y que son, se hacen resistentes al antibiótico, que por fin se activa. Se acabó la parte que ya les tendría que dar una consulta para prensa. Yo tengo una pregunta. ¿Quieres presión? Sí. Yo también. Ya se me quedó tres. Penicilina reacción muy rápida. siempre por administración parenteral, porque son inéditos. Porque es el que es el estable de un lenguaje. La administración parenteral solamente. Entonces se puede administrar como sal, sal sódica o potásica, tendrá un efecto rápido. La inducción intramuscular va pasando rápidamente a la circulación sanguínea. Y también se pueden formar sales poco solubles, ya formadas como base orgánica de un peso molecular importante, por ejemplo, procaína o por ejemplo, benzatina. Únicamente la benzatina es la bienzilidén en lentiamina. Entonces, cuando se combina con base orgánica de un peso molecular importante como procaína, como benzatina o como clemisol, que viene un poco más adelante en la tiempo. Ahí, en función de su baja solubilidad, como se va solubilizando lentamente, va entrando lentamente al torrente sanguíneo y actúa en forma lenta y prolongada. Si alguno alguna vez le ha inyectado una rabia lenta, aparte que se acuerdan terriblemente de la rabia lenta, porque son cristales, porque esa no recuerda el cachete, no son buenos, son cristales. Esa rabia lenta es una mezcla de penicilina G, sódica o potásica, que de rápida acción, combinado con procaína o con benzatina, se va haciendo un efecto lento y prolongado y duradero en el tiempo, no hay que echarse todos los días felizmente. Si se pincharan solo con la sódica o potásica, hay que pincharse cada 6-8 horas. ¿Cuál? Sí. Como son cristales, se ubican en suspensión por el medio de lo que duele, se absorbe lentamente desde el músculo, va a ser corriente sanguíneo. El ejemplo clásico más vendido es la penicilina benzatina, como la da pílica. Sí. Porque forman sales estables y con un KPS bajo. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo que corresponde a la penicilina G o procaína. La procaína como tal, la ubica. Sí, la desicorporal. ¿Qué es la procaína? ¿Qué efecto produce? Desicorporal. Aquí nada que ver. No va con anestésico, no produce efecto anestésico. Las concentraciones que se van liberando lentamente desde el músculo no dan un efecto anestésico. Por si alguien se va a ocurrir que ha roto con procaína para que duela menos. Sí. No. Lo que hacen a veces es el pinchazo de procaína para dormir la zona. Hasta por ahí nomás, hiciera un pequeño efecto vasoconstrictor. La misma sal soluble, potásica o sódica se va a mejorar, sobre el sal. Y hasta por ahí nomás se lo diría. El otro ejemplo la tenemos con esta molécula, la benzatina. Son simplemente ultrayones básicos orgánicos para formar sales poco solubles, para que no tienen otro efecto. Siempre con la penicilina G. Siempre con la penicilina G. Y la otra que se emplea es la penicilina G formando sal con el clemisol. Una velocidad de acción distinta, una velocidad, un tiempo de acción distinto también. De hecho, hay formulaciones de medicina que son más complejas y más necesarias. Ahí lo que aumenta es la duración rápida, semi-rápida, sedienta y lenta. El dolor es continuo por una u otra, con forma cristalina y en suspensión. Ahora, si alguna vez ha visto un cartillo de insulina que se van a dar cuenta que no dice cantidad de insulina que sale en unidades, sino que sale en unidades. Bueno, todas las primeras penicilinas que eran producidas por fermentación, los batch de producción de uno a otro no eran homogéneos. Entonces, uno no era homogéneo y dos daban más bien una sustancia obtenida, penicilina que con otra cosita, porque no era una maravilla los métodos de extracción y purificación. Entonces, no había una relación entre el milígramo de cristal obtenido, por algún efecto terapéutico. Algunos efectos biológicos. A veces una misma cantidad de miligramos de peso de un batch a otro, una mataba más bacterias que otra. En consecuencia, la unidad de eso no servía para correlacionar con la cantidad intral. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Estandarizaron el tema para todas las penicilinas antiguas de fermentación, inventando las unidades de penicilina. Eso ya no corre con las penicilinas, las semisintéticas. Pues se hace la semisíntesis a partir del núcleo, se extrae, se purifica y queda sobre un 98% pureza. Entonces, siempre diríamos que un antibiótico para tener la misma facultad inhibitoria sobre el crecimiento de una bacteria. Bueno, entonces, eso ya. Lo mismo que les acabo de decir, entonces se decidió que lo adecuado era una evaluación microbiológica. Y en la Universidad de Oxford inventaron para la penicilina G, típicamente, que era la más popular de todas las fermentaciones, la popular que la tenemos hoy en día, inventaron lo que se llama una unidad Oxford. En que una unidad Oxford la definió esta gente como la menor cantidad de penicilina que inhibe in vitro el crecimiento de una cepa de estafilococo en 50 ml de medio disruptivo y bajo ciertas condiciones específicas de temperatura, humedad. Porque esa es la definición. La menor cantidad de líneas por toda inmunidad. Que repito, ya no corre la base de sintética, son el miligramo. Entonces, con la penicilina cristalina pura, la farmacopea de Estados Unidos, New State Farmacopea, las farmacopeas son los textos oficiales que se emplean en control de calidad de medicamentos, lo que sepan. La UCP define que un miligramo de penicilina gesódica de farmacopea corresponde a 1.667 unidades Oxford. Es una definición. O, si lo quieres sacar por unidad, cada unidad son 0,6 microgramos. Y eso está definido por USP como la sal sódica de la benzilpenicilina, como la sal sódica. Si forman otra sal, potásica, o la sal de procaína, o la sal de benzatina, o la sal de benzol, o incluso si cambiaran el grupo acilo en vez de ser el benzilo o otra cosa, la relación entre peso y unidad va a ser función del peso molecular final del compuesto. Una regla de tres nomás versus la penicilina G. Algunos números. Para que sódica dijimos 1667 unidades, para que procaína 1009, para que potásica 1530 y para que comunidad internacional para otros antibióticos, como por ejemplo un antibiótico que actúa sobre la cándida ática, que es un moho, un hongo, una metastatina. En ese caso está definido que una unidad internacional de estatina corresponde a creo que son 33 microgramos de estatina. La unidad Oxford es solo para medicina. Las unidades internacionales son para otras. Y la segunda, derivada de fermentación, corresponde a los a quien el orden de obtención cayó en la penicilina V, o B corta, penicilina B, conocida como fenoximetilpenicilina. Ahí está el grupo peroxilo, en vez del benzilo, de la penicilina G. Gran diferencia de su perfil a la penicilina que tiene, pero sí tiene una que es relevante. Tiene un poco más de estabilidad de medioácido que la de penicilina, debido a este oxígeno electronegativo. Oxígeno electronegativo influye la calidad de este dipolo. ¿Se recuerdan? La calidad de este dipolo era relevante para el ataque intramolecular en medio ácido. Por eso tiene un poco más de resistencia al medio ácido que la penicilina G. Mejor no hacerlo. Tiene más techo, fue la primera penicilina oral que existió en el mercado. Recuerdo en una farmacia, pero hasta hace 3 años atrás se comercializaba un. No sé si lo voy a seguir a la tenía de cinco. Bueno, su espectro antimicrobiano es idéntico a la penicilina. Igual de la que no. Igual de sensible a las beta-lactamasas que la penicilina G. Entonces, tiene el mismo perfil de penicilina G con la diferencia que puede ser administrada y oral. Y como es un poquitín más estable el medio ácido, se pueden obtener niveles plasmáticos terapéuticamente útiles. Todo lo que hay en la actualidad de la penicilina de fermentación, si es que está elaborado en el último año y medio. ¿Y cuál es el otro aspecto? Claro, igual que la que, gran positivo. Y la única diferencia es que fue administrado por vía oral, y está dado por el oxígeno negativo del fenómeno. Eso es lo que hay. Y aquí entramos a la sección grande o gramote del capítulo, que son las series sintéticas. Y vamos a partir por aquellas penicilinas de uso parenteral resistentes a estas lactamasas. Tenemos acá el sitio catalítico. La enzima de esta lactamasa, el mismo mono anterior, pero es mucho más chiquitito. Y acá tenemos el ciclo catalítico de las PBP. La diferencia fundamental es que era brutal. Bueno, pero el tema es que la beta lactamasa, su ciclo catalítico, es menos tolerante a la presencia de impedimento estérico cerca del grupo amida de la cadena lateral, la que está en posición 6 del anillo beta-lactámico, que las PBP. Es menos tolerante a la presencia de impedimento estérico. Es decir, al introducir un antibiótico, por ejemplo, ahí para decir penicilina en los sitios catalíticos, como la beta lactamasa tolera menos la presencia de impedimento estérico, nosotros podemos hacer agrandar un poco este sustituyente 6. No cualquier cosa, ya vamos a ver específicamente qué se puede hacer. Y sigue siendo activa sobre la PBP, pero ya no es se le pueden hacer introducciones con otros grupos, ¿ah? De hecho, la primera penicilina de esta especie que se obtuvo, ¿ah? Era con dos metoxilos, que corresponde al DCI de metoxilina. Ustedes en el texto, como esta es como cabeza de serie, la primera que era resistente, siempre cepas metoxilino resistente, algún día van a leer, ¿ah? Ese texto que fue la penicilina, la primera penicilina que fue resistente a beta-lactamasa. Y esas sustituciones por palomáticas de las dos estructuras generales anteriores, las dos veces. negocio para los anillos de 6 miembros y de 12 como el nafrito. Y para el tercer grupo que les había comentado yo, que hizo Xazolil, que es el que nos incrementa la potencia antibacteriana, en la familia, hizo Xazolil, el núcleo hizo Xazólico, sustituyó el 3 con un arilo, normalmente un fenilo. Y el 5 un metilo. Esa estructura, 3 aril, 5 metil, 4 isoxazolil, esa es la estructura base, para que los compuestos que tienen este núcleo heteroatómico de la cadena 6 alfa cíclica sean efectivos contra cepas productoras de beta de esta masa, de estáfilos, cocos, agua. 2,6-dimetoxilo. Tiene un grupo de electro donantes por resonancia en orto, los metoxilo, al carbonilo. Y hace incluso entonces que esta meticilina, pese a ser resistente a la lactamasa, sea más lábil a la hidroxilasa incluso que la penicilina G, que ya era lábil. Resistente a la lactamasa. pasa, en vez de oxígeno, azufre. Obtendríamos el efecto análogo. Pero esas moléculas tienen mucho mayor electricidad. Salud. En general, cuando usted vea un compuesto orgánico, azufre, más bien como un grupo sulfídrico, ¿no? Y cuando vea yodos en un anillo aromático, debe pensar que potencialmente esa molécula puede producir alergia. Sobre primero lo que va a de hecho, ¿por qué se responsabiliza algunos productos de la aplicación de la medicina y los fenómenos de intensidad? Segundo grupo de series sintéticas, 2B, tiene lo mismo. Es resistente a la penicilina, pero ahora son orales. Vamos a ir a un parenteral. Entonces, ya sabemos estructuralmente qué tipo de sustituyente hay que tener en la cadena de esa silica para que sea resistente a penicilina o beta-lactamasa. Pero esto como tal, era sensible al medio ácido, más sensible que la penicilina G. Entonces, bajo el mismo modelo de la bisustitución sobre este anillo plano, el mismo concepto, bisustitución, pero ahora sobre este anillo isoxazol. ¿Isoxazol? Es que se genera esta nueva familia que la estaba contando hace varios días. De la isoxazol y penicilina, que son resistentes a beta-lactamasas por esta disustitución y que son de actividad oral, son resistentes al medio ácido, y eso por influencia de este grupo de isoxazol. De hecho, estaba escrito en una quinta en la diapositiva: 3-metil. Y en esta familia, la isoxazol y penicilina, están en las populares en el mercado. Esta era la cabeza de serie, la más simple, la oxacilina, que es la misma que está en la diapositiva anterior. Esta ya no corre. Si las que corren son aquellas que tienen su potencia antibacteriana un poco más incrementada, ¿no? Y es fundamentalmente por introducción de halógeno, es decir, el sonido de la. Tenemos en primer término a la cloxacilina, que como su descendiente indica, tiene flores. Luego tenemos a la que tiene dos floros, que es la dicloxacilina, y a la que tiene un flúor y cloro, que es la flucloxacilina, también conocida como floxacilina. Pero menos, le salió fluxoxacilina. Entonces, profesor, sí. ¿Perdón, qué ventaja da el halógeno? Aumentan la potencia versus la que no lo tienen. En la osa. La potencia. Y el espectro. ¿Qué opinan del espectro? ¿El espectro incrementado? ¿Cuál es dijimos que para generar moléculas resistentes a la lactamasa aumentamos el volumen para poder incrementar el espectro. Pero estábamos pagando un poco. Se incrementaba la hipotiria. Y ahí la menor constituyente electroaceptor, van a generar una penicilina resistente al medio ácido y en consecuencia activa por vía oral. Porque, en buenas cuentas, lo que hace es el electrodonante. Es aumentar la potencia de un dipolo, por llamarla así, ¿verdad? Es un dipolo nomás, una cajita nomás. Pero se ve incrementada la densidad de carga negativa se ve incrementada al tener un electrodonante. Y se ve incrementada, es fácil enterrar. ¿Por qué? Por eso tenemos que implantar. Cuando tenemos electroceptores como sustituyentes, disminuye la densidad de carga negativa sobre ese oxígeno. En consecuencia, este ataque es menos viable y ocurre menos proporción. Por eso, la molécula resultante va a ser resistente al medio ácido. En consecuencia, activo de hora. Eso es lo que yo les comentaba hace un momentito. Vaya la estructura que esté en la diapo, tiene que saber identificar si es electrodonador y el electrodonador. Vas a ver si la medicina queda bien. Entonces, el aumento de volumen y el aumento de hemofilia pagamos costos. Este tipo de molécula tiene menor potencia que la penicilina G contra gran positivo, perdón, igual que la penicilina, que tiene una elevada de las proteínas plasmáticas. Si tienen espectro reducido, no son buenas opciones septicemias, para nada. Ahora, los microorganismos que son resistentes a penicilina como molécula base, también lo son para estos que son saxolín derivados. Y el uso principal de estas moléculas es el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. No para otra cosa. No son penicilinas de amplio espectro. Una cloxa, penicilina, una flucloxa, tal de instalar cuando se sospecha infección por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, una herida que supura pus, esa cuestión es Staphylococcus, y son bastante hipofílicas, llegan bien a la piel. Ahí será cloxa flucloxa, no otra cosa. ¿Ok? Porque no son tan uso principal y está reservado para eso. ¿Es activo contra otras cosas? Sí. ¿Ah? Pero principalmente está activo, para eso se usa. Floxofluxos. Lo que pasa es que son tan populares y el nombre suena que probablemente incluso usted cree que sirve como antiaferano o protector, no lo es. Y me quedó el imán perfecto. A ver, ¿cómo podemos aumentar el efecto de acción del microbiota? Todo el efecto bastante reducido. ¿Cómo aumentamos el efecto de acción del microbiota? Por introducción de grupos polares en la cadena seria cíclica. La introducción de grupos polares en la cadena seria cíclica incrementa. Grupos polares, entonces, es lo que necesitamos para generar un incremento en el efecto microbiano. Y ahí partimos con un tercer grupo, 12, que son las penicilinas orales, sensibles a la lactamasa, pero de amplio espectro. Penicilinas orales, ya sabemos que hay un sustituyente electroceptor, amplio espectro, y que además de ser receptor, es oral. que es la lactamasa, pero de ácido estrella, por otro grupo denominado aminopenicilinas. Aminopenicilinas porque se introdujo en la cadena 6 a 5 un grupo polar. Entonces se llama el grupo amino, así de simple. Corresponde a la familia de las aminopenicilinas, cuyo principal representante es la popular ampicilina. Esta sí es de amino. Para inhibir el antibiótico. queda la beta-lacta masa inactivada. Como digo, estructura es una cadena lineal, es un puente multihidrógrafo que se llama multihidrógrafo, no, es una cadena lineal. Y la beta-lacta masa con un residuo amino en su grupo catalítico bendigo ataca el dipolo. Esta es la forma propuesta en que queda inactiva la beta-lactamasa por los inhibidores o fármacos suicidas. Entonces son fármacos, sustancias suicidas. O sea, queda mamando toda. Por otro lado, esto es lo que se ha propuesto como mecanismo de inhibición. Thank you. una ventana de la última parte. El problema está en la diabetes. Entonces, formas de solución. Bueno, si nos molesta el anfódeo, hay que quitarle la característica anfódea. Entonces, primera posibilidad, constituir por fármacos, aquí que se identifica el carboxilo 2. Esta molécula está identificada con el etoxicarbonilo acetilo, corresponde al 16 de vaca ampicilina, es un profármaco de ampicilina, pero ya no es un anfótero, simplemente es una base débil. Y miren cómo nos cambió la absorción, de 80 a 90. La vaca ampicilina va a producir bastante menos diarrea. Entonces parece espectacular. El problema es que, bueno, hay que activarla, ¿no? Porque es un profármaco, parece que está el carboxilo límite. Se produce hidrólisis enzimática a nivel de pared intestinal y se genera CO2 más etanol. Y el etanol hace tal de ir. En consecuencia, no se puede administrar carboxilina a una persona que esté en tratamiento antialcohólico. ¿Qué pasa? ¿Se libera el calor? No lo veo. La persona entera está en el alcohólico, no va a limitar para percibir. Porque estás su degradación enzimática para liberar el fármaco activo se genera calor. No va a pasar peso. Sí, de mejorar el cuerpo es simplemente introduciendo un hidroxilo para en la misma ampicilina, y ahí se obtiene este nuevo derivado que lleva por ese I, amoxicilina popular. Amoxicilina, bueno, el hidroxilo para es como un ácido débil, fenol, ¿cierto? Pega 9-10. ¿Cuál es el tema? Apunta el punto isoeléctrico de la molécula a un valor bastante más ácido. Al menos en la forma utilizada, o sintetiónica. ¿Y qué obtenemos? Incremento en los niveles plasmáticos comparado a la ampicilina. Hay menos residencia de molécula activa a nivel intestinal. La absorción fluctúa entre 74 y 92%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ampicilina y amoxi? ¿Ah? Es la cantidad absorbida y en consecuencia menos efectos secundarios de destrucción del tracto intestinal y menos diarrea. ¿No tienen diferencia alguna? Ni en su aspecto, ni en su sensibilidad a la lactamasa. Metampicilina tiene el mismo efecto de absorción que la ampicilina, pero una mejor absorción. 2, que corresponde a la primoxicilina y a la tarasoxicilina, que corresponde a la otra manera de mejorar la absorción, que es la esterificación del grupo carboxilo, 2. Las moléculas anteriores son fármacos. Pioxicilina y tarasoxicilina, al igual que vancomicina, son puros fármacos. Cuando se encuentre, cuando usted encuentre el grupo carboxilo que debe estar libre, va a ser activo. Es verificado si tiene que probar. En este caso, la pioxicilina, identificada con ácido fluorhídrico, y la tarasoxicilina, identificada con ácido fluorhídrico. ¿Ok? Esta es la importante familia de la fenobarbital. Ahí, voy a hacer un poquito solo, pero ya lo dije, ¿no? La piscina, la búsqueda y los venenos, su absorción oral, esa que hay que cuidar con el campo positivo, anaerobio, esa es la de las papas, ¿no? Para que lo bacterias. Estamos hablando de orden en la cinta. penicilina. Fíjense, aquí sí, acá penicilina. Escúchenme. Acá penicilina es la simple introducción del grupo polar. La penicilina que es. La penicilina es simplemente un isóptero por acidez y polaridad. Nada más. En el caso de la ticarcilina y la temocilina, simplemente es un reemplazo mesostérico del endocarpo. Esta es la más rara de todas. La temocilina, que tiene una sustitución 6-beta, un metoxilo, eso se da súper poco. Se da súper, súper poco. Normalmente, para otro grupo de sustancias, cuando se introduce un 6-metoxilo en esa posición, la molécula resultante es resistente a la alta masa. Pero en este caso, le alcargó sin cloro. Pero en el futuro, cuando veamos las cefalosporinas, recuerden esto, para que nadie se haya mareado y diga, entonces la temocilina era resistente. No. Con lo que se observa y piensa. ejemplo, algunas cepas de pseudomonas, bajo las cuales, por ejemplo, algunas carboxy no son activas. La única diferencia que tuvo así de ido, no hay a quien echarle la culpa. Por eso pienso si pudiera haber, por intermedio de la cadena, si hubiera ido más puntos de interacción. Pero es una especulación. ¿Qué manera está tomando? Uso es parenteral, obviamente, con énfasis en las bacterias de las que ganan. ¿Por qué con énfasis? Pese a que es activo por canal positivo, porque ya está atacada. Se coadministra con algún inhibidor. Puse el caso bastado, podría ser otro equipo tiempo, si te quiere. Pero lo interesante es que al ser coadministrado con el inhibidor, nos seguimos felicitas interparenterales. Pero ya no son afectadas, no son inhibidas por el algunos DCI acetilcolina, fíjense bien, aquí está la ampicilina, hasta ahí, que inhibe la fibra de hilo. La tiberacilina, aquí está la ampicilina, que inhibe el grupo acilo de hilo. Lo mismo para la tetrosilina y por último otras penicilinas semisintéticas que no guardan relación con lo visto anteriormente, realmente hablando, por eso está la parte, corresponde a alquilosilina o mesilinado. Esta estructurita que parece tan simple tiene buena eficacia en bacterias gran negativa, lamentablemente poca actividad con coco gran positivo. Entonces, sorpleo de bacterias gran negativas. Y es de administración intravenosa intramuscular. No es resistente a la hidrólisis de base. Entonces, la aminosilina o mesilinado, fundamentalmente bacterias gran negativas y por administración parenteral. La solución oral y su gran uso entonces entero bacterias. Un derivado de la aminosilina es el éster con ácido pivaroico. Corresponde al TIP mesilinado. Y esta simple identificación hace que esta molécula, el TIP mesilinado, conserve las mismas propiedades sobre la heterobacteriasia, pero puede ser administrada por vía oral a diferencia de la anterior, que son intramuscular e intravenosa. Simplemente con la identificación de esta combustible. Y para finalizar. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ampicilina. ¿Y eso? ¿Con A, con C? ¿Con S? Eso mismo, por tanto, y por fármaco como dual, llegamos a que se hizo un tapiz. fármacos, luego la ruptura hidrolítica, se genera la ciclina farmacológicamente activa, más el inhibidor. En vez de acá, un poquito más separado.